No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Estaba demasiado tranquilo. No se sorprendió lo más mínimo. Y puede usted decir lo que quiera, pero no es natural que un hombre que oye decir que su mujer está muerta no exteriorice la menor emoción. El crimen de la cinta métrica de Agatha Christie. Desenlaces inesperados, personajes enigmáticos, suspenso a la máxima potencia. Así son las obras de Agatha Christie, autora inglesa de género policiaco, sin duda una de las más prolíficas y leídas del siglo XX. Hoy te cuento parte de su historia. Agatha Mary Clarissa fue hija de Frederick Alvan Miller, corredor de bolsa estadounidense, y Clarissa Margaret Boehmer, hija de un capitán de la Armada Británica. La menor de tres hermanos, a los 11 años de edad falleció su padre y por ello recibió clases en casa. Su mamá animó a Agatha a escribir desde muy joven. A los 16 años de edad aprendió canto, danza y piano. En 1916 contrajo nupcias con Archibald Christie, del cual se divorció en 1928, pero de él tomó el nombre con el que todos la conocemos, Agatha Christie. En 1920 se dio a conocer con el misterioso caso de Stiles, un relato escrito mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, donde se presenta su personaje Hércules Poirot, que aparecería posteriormente en otras de sus obras. Al divorciarse de Archibald, la misma Agatha fue protagonista de una desaparición enigmática. Estaba sumida en una larga depresión y una noche de diciembre de 1937 se encontró su automóvil abandonado cerca de la carretera sin rastros de la escritora. 11 días después, se registró en un hotel con el nombre de una amante de Archibald y fue encontrada por su familia. Agatha se recuperó tras un tratamiento psiquiátrico y 2 años después se casó con el arqueólogo Max Mallowan, a quien acompañó en sus viajes a Irak y Siria, lugares que inspiraron centenares de sus novelas. Sus narraciones basadas en la tradición del enigma por descubrir son similares y su desarrollo se basa en la observación psicológica. Algunas de sus novelas fueron adaptadas al teatro por la propia autora y hasta llevadas al cine. Entre sus títulos más populares se encuentran Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, 10 negritos y en su última novela, Telón, 1974, la muerte del personaje Hércules Poirot concluye una carrera ficticia de casi 60 años. A Agatha Christie se le reconoce su habilidad para recrear ambientes rurales y urbanos, su oído para el diálogo, pero sobre todo la veracidad con la que llevó a cabo las motivaciones psicológicas de sus asesinos, así como su radical escepticismo hacia la naturaleza humana, donde cualquiera puede ser un asesino, hasta la más apacible dama. Agatha Christie fue también autora teatral de éxito, con obras como La ratonera o Testigo de cargo. La primera, estrenada en 1952, se representó en Londres ininterrumpidamente durante más de 25 años. La segunda fue llevada al cine en 1957 en una magnífica versión dirigida por Billy Wilder. Utilizó un seudónimo, Mary Westmacott, cuando escribió algunas novelas de corte sentimental sin demasiado éxito. En 1971 fue nombrada Dama del Imperio Británico. Agatha Christie murió de causas naturales el 12 de enero de 1976 a los 85 años de edad en Winterbrook House, cerca de Wallingford, Oxfordshire. Hoy recordamos a Agatha Christie. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.